digamos, en estos últimos años. Los proyectos que hemos venido haciendo lo hemos podido concretar. Venimos constantemente en obra, como se dice normalmente, porque en realidad la necesidad es mucha y nosotros vamos adelantándonos un poquito también al tiempo. Sabemos las cosas que se van necesitando, las cosas que los trabajadores van a precisar en el futuro y queremos ir adelantándonos un poco a todo esto, que es lo que en definitiva tenemos que hacer, ¿no? Así que, muy bien, nosotros no nos podemos para nada quejar de lo que ha ocurrido, sabemos de las crisis, pero yo creo que siempre que se administre bien, siempre que se trabaje profundamente, las crisis se pasan y enseñan además muchas cosas las crisis. A mí lo del Consejo es un estreno como, digamos, electivo. La política es una de mis pasiones y yo la hago desde hace mucho tiempo en forma amateur. Siempre estuve trabajando en política, me gustó. Y bueno, esta vez me pidieron, por favor, que estuviese y con un grupo de compañeros encaramos una hazaña, porque en realidad es cierto que de alguna manera el peronismo venía caído, venía mal, un poco dividido, y esto sin culpar a nadie, digo, razones X, venimos y nosotros queríamos repuntar, queríamos ver la posibilidad de instalarlo, ver la posibilidad de empezar de nuevo, y bueno, creo que lo logramos, así que contentos por eso, orgullosos por eso como peronistas, y bueno, ahora viene un trabajo más arduo todavía, en el cual no solo me tiene como protagonista a mí, sino tiene como protagonista a todos una camada de jóvenes peronistas que están conmigo y que son quienes van a ser el futuro de esto.